Bueno, bienvenidos a Headbangers on Radio, llevando metal y rock de Costa Rica para el mundo a través del internet, aquí en nuestro blog, separado, así como trae la sugerencia. Mike, ¿cómo ha sido su semana, Cui? Esto no es para ganarle tiempo a nadie. No, no, ha sido una mierda, mae. Un mes sin mejenguear por un desguince, mae. ¿Y lo produjo qué? Él mismo, por su propio peso, mae. Todo cae por su propio peso, ¿ah? ¿Eh? Ajá. Y Cui, o sea, fue una caída. Esa vara del 2012, la película que van a sacar, se despicha el mundo. Es porque el golpe que, o sea, donde Cui se cayó, donde Cui se cayó al suelo, ma, el golpe va, sí, es una onda expansiva. Cuando toca el núcleo, ma, es cuando se da toda la mierda. Que sigo con mi semana espantosa, ma. No, no, porque ya no hay que hacerle tiempo a nadie, cosa que no estábamos haciendo desde el principio. Ay, ma, sí, la semana que se avecina es peor que entregar proyectos, ya vamos ahorrando semestre, exámenes, bueno, yo. Exámenes. El negro que tiene que ir a acosar a una gringa. ¿Eh? Tiene que ir a acosar a una gringa, usted. Adelante. Yeah. Quiero ir. O me acosa a mí y yo me pongo en macho. Los pelos del culo se me ponen machos. ¿Por qué no ponen eso, eso? La primera. Las puso como siempre, que las pone ahí a la palma para tener la lista. La primera es una complacencia. Una. Es que. Madre, este programa, ¿cómo lo armamos? Mae, por correo, güey. Dice que Víctor salió favorecido con dos complacencias, mae. Sí, y un compa suyo, era, bueno, yo no sé, güey, un compa suyo y Víctor que pidió dos, mae, y a Chile le pusimos dos, mae. Mae, es que el lunes estaba lloviendo mucho y nadie pudo salir y todo el mundo iba llegando tarde por la U y por diversos motivos. Entonces, la armamos por correo y funcionó, excepto a Pirucho, que lo hicimos a un lado, que no está aquí, por cierto. No, no, no es que lo hicimos a un lado, mae. Fue que yo les dije, envié la información antes del jueves, mae, y no enviaban nada, güey. Me reclamara todo el tiempo, mae. No, ma, es que ma, no puede vivir, ma. Y yo armo el programa y Pirucho me reclama. Ahora se aprueba el matrimonio gay. Cuando se case con Pirucho, ¿cómo va a ser, man? Yo no sé, que yo envié 16 canciones de las cuales aprobaron como 3 apenas. Yo lo que sé es que yo no envié ningún correo. No, porque las otras se ven. A mí me llega. O sea, que es más que yo tengo a Cui como spam, ma. De todo lo que llega a Cui ya es spam, ma. Legalmente, ma, el correo lo elimina automáticamente. Bueno, vamos a empezar. No le estaban haciendo tiempo a nadie, ¿verdad? Vamos a ver, In Flames es una banda de death metal bars, melódico formado en Gotemburgo, Suecia en 1990, considerada como pionera y gran influencia del género del death metal melódico. Qué pichuencia, man. DVDs, de todo tienen, man. Fue puta pichazo de discos. Desde el 90 hasta el 2008, mire, el último es Ascenso Purpose. Y la canción que vamos a escuchar es Trigger. No, no Thriller, Trigger. Si fuera Thriller, el negro bailaría. No, es Trigger. Ah, es Trigger. Sí, porque. Dígame, es que ustedes, los latinos, tratan de hablar en inglés. Y no, los españoles hablan las cosas como se leen, mae. Mae, ahora que hablamos de Thriller, mae. ¿Han visto el video de Thriller de Michael Jackson donde sale Alan en un cine con la novia Trivi, mae? Oh, mae. Maldición, eso no, no, me lo imaginé, mae. Y me lo vine apretando, mae, no. Por decir poco, ¿ah? Oh, o sea, que hace muchos años In Flames fue la segunda banda en inglés que yo escuché de metal, man. Ajá. La primera fue Nightwish. Nunca la he escuchado legalmente. Gracias a mi primillo César, man, que me dejaba ahí escuchando. Yo me acuerdo, man, ese man me dejaba escuchando Tierra Santa y Warcry ahí encerrado en el cuarto para que se me pegara. Por dicho, se me pegó. Agradezco que me haya metalizado. Sí, In Flames fue la segunda banda que yo escuché así en inglés. Ya, en ese tiempo yo decía que eso era pura bulla, también. Ya, a mí, porque ya, escuchando metal en español, ya uno pasa a death melódico, ya uno dice... Ay, no, ¿sabes cómo venía yo? Mi primillo me agarraba y me psicoseaba, me metía en el cuarto y sodomizaba. Me sodomizaba, mae, y después de que me sodomizaba, solo me ponía, mae, Cannibal Corpse. Me acuerdo que ese mae pasaba escuchando Cannibal Corpse, Apocalíptica, y no me acuerdo mal, mae, era, ya, ponía un pentáculo en el suelo y llamaba al diablo ahí mismo, güey. Yo me acuerdo, yo le pregunté al negro que si él había escuchado In Flames, mae, yo me acuerdo de eso. Y el negro me dijo que no. En esos tiempos era que Oscar evangelizaba a Cui con Green Day, mae. Que estos mae escuchaban American Idiot, a más no poder. Y a Cui le gustaba, ¿no, Mar? No, no, no, a Pirucho, a Pirucho. A Pirucho, mae. Bueno, en ese tiempo yo vi a Gans y... Entonces, ahora solo escucha a Diana, man. Ahora solo a Diana escucha. Negro. Uy, mal, dije negro, sorry. Siga con la otra canción. ¿Gordo o negro? ¿Qué? Para. Mae, no, y ahora vamos a escuchar Passenger. Negro, mae, que es un grupo de aquí de Costa Rica, de San José, que por cierto, voy a decirles ahí, no está todavía muy largo, pero no importa, el 21 de noviembre va a estar Passenger junto a otro grupo tocando aquí en Alajuela. Sí, bueno. Eso es malo porque uno no tiene tiempo para hacer las cosas. No tiene tiempo para hacer nada. Y bueno. Te viene el estrés, madre. Obviamente, madre. Ya es tu tiempo, madre. Ya todo el mundo está estresado, madre. Uno se pone flaco. Ah, es que Cuy no llama. Bueno, le diría algo, pero. Le diría algo, pero mejor no, madre. Bueno, ya. Madre, la cuestión es que el grupo es un grupo de hardcore. ¿Verdad? Tienen el disco, tienen un disco que se llama Get Off the Rails, o Rails, o ¿cómo es? Depende. Rails, de líneas del tren. Ese mismo, Rails, te lo dije al principio. Ah, bueno, como lo dije en el principio, de, Rails. De carrera, luego lo entendí, no sé, ma, es un despiche. Ma, perdón, ma, va a mejorar mi inglés, dijo Diana que tenía que hacerlo, ma, va a mejorarlo. Y pueden descargar este disco, ma, en el MySpace de Passenger, ma, y es... De, www.myspace.com/passenger y ahí pueden descargar el disco y la canción que vamos a escuchar es Shadow Star. No hay que usar el Replay Music para grabar las canciones. ¿Y qué es el Replay Music, man? Madre, nosotros solo los discos los compramos originales. Lógico. Vamos con las canciones ya, Trigger de In Flames y Shadow Star de Passenger. Yeah. Shadowstar de la banda nacional Passenger, que tocaban hardcore, dijo, ah. Madre, sí, hardcore. Pero ustedes oyen, es una combinación ahí, una buena mezcla. Suena pichu al final. Sí, sí, pero suena tuanis. Es más, madre, ya como lo estaba diciendo antes, cuando estamos escuchando madre, las piezas. Madre, eso, ¿no han notado algo pichu este día? Madre, bueno, esta grabación en específico, madre. Ya lo dije, que no está perucho. Sí, madre. Desde el juego, principio, güey. A Chile, madre. Yo soy tan desubicado. No, man, como decíamos, madre, que debe ser bastante pichudo escuchar a este grupo, bueno, junto a otros, como el del Chivo del 31 de octubre, que va a ser aquí en Alajuela, en el Bar 99, que va a ser Totten, From Oblivion, Anzuelo y The Harlequin Portrait, el 31 a las 9, Dos Rojos la entrada en el Bar 99. Oiga, madre, da inicio a las 9, madre, pero después del Chivo sigue la fiesta, habrá un late show con con excelentes DJs visuales, Spectre Live y DJ Onkra. Esto hasta las 4 de la mañana, ah, no, madre. Como le decía un compa, madre, que decía que qué mierda de ver DJs, bueno, después de un evento de puro hardcore, ver DJs. Ey, hey, madre, si la hora está tuani, se quedan y si no, jalan, madre. Obviamente no es ilógico que después de un concierto de hardcore o algo así, venga un DJ a poner mierda a Tom, madre. O sea, el compa me dijo que la primera vez que vio Iron Maiden aquí, güey. En realidad, si usted no sabe, DJ fue un DJ. Lauren Harris fueron los que abrieron el primer concierto de Maiden, güey. Sí, o sea, usted no sabe qué tipo de mezcla va a hacer el DJ, man. De hecho, con que pongan Bajo Fondo, yo estoy contento, man. ¿Has escuchado Bajo Fondo, man? Tango electrónico. Mano. ¿Es que tiene Willa? No. No. No, puta, entonces no. No, pero de una Willa Seth Bond, que toca los violines. Sí, sí, sí. No, y que también el mismo 31, madre, para que escojan dónde les queda más cerca o cuál quieren ir a ver, también el 31 en Acosta, en el bar Tagares, creo que es como se llama, o Togares, una cosa así, a las, también creo que es a las 8, 9, madre, después le damos el dato bien, pero ahí toca Argos, Trauma y otro grupo más, pero ahorita le damos bien los datos. Sí, el concierto allá en Pitales, San Carlos, 10 kilómetros al norte, no sé dónde, ahorita también, es que no tengo ni internet aquí para abrirlo. El 21 de noviembre en Alajuela Passenger también. O sea, no sé dónde dice. Madre, es que ahí decía 10 kilómetros al norte, madre. Fue una info que me pasó mi primillo. Madre, ¿cómo se queda usted? Se agarra y se fijan en el chunchan que marca los kilómetros en el carro. 1, 2... Madre, 10 kilómetros, madre, eso no es una dirección, weón. 10 kilómetros al norte, es que una, aquí es una dirección. Vamos a matar una vaca y la ponemos en medio de la calle y frena antes de la vaca y ya, weón. Sí, sí. Una vaca. El sacrificio. Una vaca sangrienta. Madre, ya, lo que sigue. Madre, otra vez, la segunda complacencia de Víctor, madre, que salió favorecidísimo, madre, por la lluvia, madre. Madre, no está la información, weón. Tranquilo, yo la tengo. No, pero bueno, mi grupo no, era el grupo que me toca hablar, ¿no? ¿Cuál? No, porque si no tiene ningún grupo y si lo tuviera... Infamia. Pero primero usted, mae. Mae, Víctor, primero nos pida ya Death Melódico, mae, de no sé dónde, Gotemburgo. De Gotemburgo. De Suecia, mae. Y la segunda complacencia, mae, yo creo que esto es para apoyar la obra de Fabián, que se hizo pastor y ocupaba el Subaru, mae. Porque ya nos pidió una banda de metal cristiano, mae, la segunda ya que ponemos aquí. Es una banda de metal cristiano. Sí, aquí dice, Estefanía y los hombres de la secta, mae. Sí, bueno, por cierto, para los que me siguen, para mis feligreses, se dice, mae. Feligreses, sí. Acuérdense que el pastor ocupa su Subaru para subir al cielo, entonces las donaciones a mi cuenta bancaria, o si no, a la cuenta bancaria de la iglesia, que sí, misteriosamente es una misma. Por su seguridad tienen que poner su tarjeta de crédito para poder abrir la puerta, para que no la salten. Sí, es que han estado asaltando mucho y nos han robado el diezmo, entonces... Y nosotros ahora tenemos una promoción, que si usted se inscribe en nuestra iglesia en los próximos meses, no le vamos a cobrar un 10%, sino un 9%. Y se ganan 3 hectáreas de cielo. 3 hectáreas de cielo, confirmadas cerca de la playa, o sea, yo hablé con Dios y eran cerca de la playa y la vara. Madre, sí, Skillet, que es una banda estadounidense de música rock y metal cristiano. Formado en Memphis, Tennessee. Y con vista al trono, ¿vale? En 1996. Va, incluso, vea, de los 8 álbumes que han realizado, han tenido 2 nominaciones a los premios Grammy. Están compuestos por John Cooper, Jen Ledger, Ben Cassica, Corey Cooper y probablemente Jesús. ¿Cuál? Chuck Norris, Pato Donald, mae. Ah, mae, la canción que vamos a escuchar es Rebirthing. Mae, quick. Se acaba de blasfemar, ¿cómo va a decir que el pato no era Chuck Norris, man? Ah, no, era Rico ¿cuál era el primo de Chuck Norris, man? Chuck Norris está solo, no tiene familia, man. Sí, güey. Porque él no necesita, o su familia somos todos. Sí, porque también somos. No, no, pero hay, man, metas en Frikipedia, man, para que vea, man. Que hable, sí. Man. Después de oír es la banda de la que nos habló Charlie, vamos a escuchar un grupo español que se llama Infamia. Hacen heavy metal melódico, nacen en el 2002. Y bueno, este grupo tiene ya dos discos en su haber, que son su primer disco, el homónimo, y este último, que es el que están... Madre, cambiaron el... ahora la Frikipedia, ¿no? Ah, madre, como dije, su último disco, el que están ahora promocionando, es Sueño Realidad, que tiene colaboraciones de grandes artistas españoles, como son Manuel Ramil, Alberto Ardínez, que por cierto, es don, en el estudio que hizo este... este mae, se llama Triple A Metal, es donde graban el disco Sueño Realidad. Y por último tenemos a Víctor García, que es el que les colabora en la canción que vamos a escuchar a continuación, que se llama La Luz del Sol. La Luz del Sol, que no estamos viendo desde hace días porque llueve, llueve, llueve, llueve. Mae, y ayer, mae, es... No, pero la de Skillet primero, papito. Mae, volvió la ardilla. Y uno está el dinosaurio. Madre, cuando volvamos, después de escuchar estas canciones, vamos a hablar de por qué un bus se fue en un río. Vamos entonces, Rebirthing de Skillet y La Luz del Sol de Infamia. Here, paralytic, inside this soul, screaming. despertar el camino a la libertad, donde pueda hacer realidad mi gran sueño, volar. Sin temor quiero vivir con mi voz para decidir, sin que nadie te va a rendir culto a un fusil. No podrás escapar, mis gritos nunca morirán. Tu final, la muerte no me atrapará. Por pensar, justicia y libertad. Me verás suplicar, nunca me harás llorar. El cielo volverá a ver la luz del sol. El viento reirá al no estar tú. Tendré que soportar los lamentos de mi ciudad. Mis soldados van a pagar por jugar a matar. El poder huye de ti y tus días van a sufrir. Por los hombres que vi morir vas a sufrir. No podrás escapar. Mis gritos nunca morirán. Tu final, la muerte no me atrapará. Por pensar, justicia y libertad. Me verán suplicar. Nunca me harás llorar. El cielo volverá a ver la luz del sol. El viento reirá. La luz del sol de Infamia estaba sonando con la colaboración de Víctor García, vocalista de la banda asturiana Warcry. Y ahora sí, lo que sigue, mae, suave. Quíteme a la perra encima otra vez. Quítese, Lucho. Quítese, negro. Negro anda hecho una perra hoy, ya. ¿Con quién? No sé. Mae. No tiene abierto nada más. Al chile, más, yo iba a decir. Sí, weón, ¿De cuál le toca hablar, weón? De Ireon. Sí, weón. Aireón. Démosle tiempo, man. Madre, que aquí no se le hace tiempo a nadie. Ah, ¿no se hace? No. Bueno, entonces hablemos de algo, ¿no? Madre, el chiste que me mandaron al correo. ¿Cuál? Madre, es que no me acuerdo. ¿Tomate? No me acuerdo muy bien. Aireón, con Y. Madre, aquí nadie está escribiendo nada. Es... Madre. Solo por pronunciación y la vara. Madre, es que no me acuerdo muy bien del chile porque solo lo leí una vez. Que es que está un madre de la choza. Y. No, y entonces se da cuenta que hay alguien en el patio, robándose las cosas. Entonces, llama a la policía, ¿verdad? Eso aquí, Costa Rica, para que nos ubiquemos. Entonces llama a la policía y ya le dice a la operadora: señora, es que creo que hay alguien en el patio de mi casa y se va a meter a robar y no sé qué. Entonces la operadora le dice: No, en este momento no hay nadie disponible para ayudarlo. Y hace, madre, bueno, ahí está bien, gracias. Entonces ya se sigue asomando por la ventana, está el madre todavía en el patio, ¿va? Entonces así, no, voy a llamar de nuevo. Entonces agarra el teléfono y llama de nuevo y hace: operadora, soy el mismo que llamó antes reportando el madre que se iba a meter a robar mi casa. La verdad es que agarré mi escopeta y le volé 3 plomazos en la jupa y ahí está muerto. Entonces ocupo que alguien venga y ayude. Entonces ya, madre, no han pasado ni 5 minutos, madre. Está la policía municipal, la fuerza pública, el OIJ, y llegan y agarran al ladrón infragante, y se lo llevan. Entonces llega el madre del OIJ, donde el madre dueño de la casa, y le dice: sí, pero ya hay playo, ¿no? Que le había disparado con la escopeta y no sé qué. Y le hace el otro hermano: ya, hijo de puta, no era que no había nadie disponible. Aireón. Así es como se escribe, más que aquí la pronunciación está... Está mal, sí. Son muchas vocales, aunque alguna no es una vocal, pero sí es una vocal, por su sonido. Por su sonido, a veces. ¿Cómo es que dice el madre de Lelutier? Es un dip, ¿cómo es? Un diptongonante. Un diptongonante. Es un proyecto musical del compositor holandés Arjen Lucassen, cuyo estilo radica principalmente en el rock progresivo y en el heavy metal, aunque también incluye elementos del folk y música clásica. La mayoría de los álbumes de Aireón tienen el formato de ópera rock, en los que se desarrolla una historia compleja protagonizada por varios personajes. Y ya, ma, eso es lo relevante. Y la canción que vamos a escuchar es Day 11, Love. Cuando la pidieron decían que alguien se sentía identificado, madre. ¿Quién será, madre? Ni idea, madre. Precisamente el día 11, madre. Vale que no dicen de qué mes, madre. Esa canción está en el disco The Human Equation. Que madre, que es un disco de 20 canciones. Cada una es un día y cada una con una historia diferente. ¿Y todas cuánto dura el disco entonces? Como 2 horas. No, como son 20 días, madre, imagínense, 24 horas cada canción. Negro. Ah, madre, suave. ¿Qué, madre? El bus que se cayó, madre, en el puente. El Peak Rock Fest, el sábado 31 de octubre a las 5 de la tarde en Rancho El Gavilán. Ya le dije, más de 10 kilómetros al norte del centro hospital de San Carlos. Van a estar Amarga Esencia, Pato Barraza, Pedro Catmani, Inquilinos, Furemol, Giovanni El Guato, Gear, Crum Verses y Surcos. La entrada cuesta 3 rojos y, como dije la vez pasada, lo más importante, la birra 5 tejas. Información al 8843-8039. Lo repetiría, pero como en el blog se pueden devolver los programas, entonces si no escuchan el número, nada más devuelven la vara. Sí. No, y ahora sí, el dato completo: 31 de octubre, 7 pm, 2000 colones, Salón Tágaro, en Acosta, Argos, NACMAC y Trauma. Sí, negro, la premio que sigue. Disfraz, yo voy a ir disfrazado, el negro. Yo es Charlie. Tiene que cortarse las piernas. Sí, o entre rodillas, güey. Mae, hablando de chivos, mae. Mae es. Tiene que meterle una bolsa de medias en el pantalón. Qué mala, güey. Hablando de chivos. Sí, porque ahí sí me tengo que hacer un fierro. Hablando de chivos, mae. ¿Qué pasó el domingo, mae? Qué desilusión, mae. Qué decepcionante. Cuando me contaron que yo no fui por asuntos. Yo creo que yo me burlaba. No, mala nota, madre, porque el mismo Esteban me lo dijo, madre, y él no sabe qué pasó, güey, y varias circunstancias me imagino que tuvieron que afectar ahí, pero bueno, ahí no hubo. ¿Cómo es posible que vamos el domingo al concierto de Nuke, que quieran grabar el disco en vivo y Y llegamos como siete maes que no tenían que ver nada con el grupo y el resto de la gente que era o eran novias de los maes que iban a tocar, ajá, los maes que iban a tocar. Éramos más o menos, éramos como 14 personas que estábamos fuera de la vara del grupo. Pero la mayoría era más que iban a tocar. Sí, bueno, y todo el resto de los grupos, mae. Sí, mae, yo iba a ser un buen chivo, mae, porque nosotros entramos y estaban ellos haciendo pruebas de sonido, estaban tocando Tiempo Frío, mae, y suenan pichuísimos. Hasta haciendo pruebas suenan pichuísimos, sí, mae. La acústica era muy pichuda, mae, la birra muy cara. Man. Sí, la birra, $1,000, mae. En el Latino Rock Café, $1,000 la birra, weón. Pues, así como. Vámonos para Rancho El Gavilán, donde está Cinco Teas. Así como dijo Ronald, eso no tiene, como dijo Ronald de Argo, eso no tiene nada de latino, ni de rock, ni de café, no tiene nada de eso. Lo único es que el ambiente es fangs, porque le apagan, además, si está con la huila, le apagan la luz y por allá se va, con se la va huila, y le pega la vela. Sí, y si no tiene huila, se va con el negro, lo matiza. Ah, soplame la vela, negro. Quiero que llueva. Me quiero un pedo. Demasiado bananero y sus... Bueno, ¿para y bananadas. Bueno, la canción que sigue. Ah, madre, las disculpas del caso. El Pato Donald es hermano de Chuck Norris. Hermano. A ver, papá. Y no que yo era puro cuento, man. Ahí está. Es pura gracia, que es diferente. Bueno, madre, bueno. Yo voy a poner, madre, en aplique. Bueno. Quiten eso, madre. No, no, sí, sí, no, no, no. Es imposible, madre. ¿Por qué? Ese es el músico. Bueno, el grupo que sigue es... Y tampoco que diga que es cibernético, si chupan... ¡Ya, fuck you, ya! Ya, no pelees, man. El apartheid ya pasó, man. Ya, mucho, man, ya. El grupo de Hollywood, California, de hard rock y glam metal, del 84 a... Man, negro, son baladas, man. Man, sí, man. Sí, el negro puso baladas. Sí, man. Ah. El grupo se llama Warrant. La canción se llama I Saw Red, yo vi rojo, o lo vi rojo. Yo lo vi rojo a Chile. Sí, sí, veíamos ahí. ¿Cuántas veces dijeron fuck y suck en esta frase? El que nos diga se va a ganar a Pirucho. Una noche con Fabián. Mae, que bueno, recuerdo la trae una noche con Fabián, mae. ¿Qué es eso? Bueno, te vamos con I So Red de Warrant. ¿Y la otra cuál es, güey? ¿Ah? Day 11 Love. Eso, mae. En Los Ángeles. Mano, eso ahora me recordaba un capítulo de Super, mae, donde disparan así. Yeah, vamos con las canciones. Wondering why. turn you down. All your hopes dashed to the ground. Nobody loved you, nobody will. Why should you even try? But still, Friday night, there was no need to talk. There she was. We just started to walk. Hand in hand, and we danced, we took the floor. Ahí teníamos I Saw Red, lo vi rojo, era de Warner que estaba viendo, madre, una toalla sanitaria, una hora así. I Saw Red. Madre, ¿qué piensa que Quila ya un esguince en el tobillo? Madre, ya le dije, el 2012 nos daremos cuenta. ¿Cree usted que hay esguinces en otro lado? Creo que ahora hay un desguince testicular del lado izquierdo y el derecho hay como una fractura. Un chile, man. ¿A chile? Llega un mae del doctor, ¿verdad? Le dice, doctor, tengo un desgarre en el tobillo, así como aquí, pero es un desgarre. Y doctor, bueno, quítese la ropa. Doctor, ponemos el tobillo, no, quítese la ropa. Y además se quita la ropa, y el doctor se baja el pantalón y se lo coge y dice, no, esto es un desgarre. Lo que usted tiene es un tirón en el tobillo. Malo, qué raro el negro, ¿verdad? Con su cochete malo, man. Y tras de ese playas, man. Sí, man, negro. Los desgarres solo a mí me suceden, man. En el tobillo. Ah, bueno. Niga Music, man. Niga Music. O sea que, ¿y en esa otra parte que nada, entonces? ¿Ah? Y no, flatulencia es lo que me da muchas partes, man. ¿No se acuerda, negro? Como le quedaron unos huevos de inflados. Qué hijo de puta. Eso valió, man. Por los dos chistes, man, que contaron. Qué bien, man. Yo estaba bueno, man. Bueno, hablamos con una banda británica que comenzó en el 67, pero nada más estuvo activa durante 10 años. Durante 10 años, del 67 al 37, esta banda se llama T-Rex. Originalmente se llamaba Tyrannosaurus Rex, pero era más fácil decir T-Rex. Fundada por Mark Bolan. La canción que vamos a escuchar es Bang I Going Get It On. Y luego vamos con una banda que solo tiene dos integrantes, que ahí son hermanos y ahí y por ahí oí que sí, mae, White Stripes. Mae, sí. Dos integrantes. Mae, ahí hubo incesto y no sé qué pichos, por ahí se oía una rara y rara. Ah, sí, mae. Y la canción que vamos a escuchar es Blue Orchid. Muy, muy toda la canción, me cuadra. El video es todo freak, una güila con unos tacones como de 5 centímetros. Que sea como, anda casi vertical las patas. Es que ya. Centímetros negro, madre. Un tacón de 5 centímetros es normal, madre. No, pero es que madre, la suela con el tacón era así, madre. Me lo dice a mí, madre, que yo salgo de la Guatemala con tacones de 25 centímetros, madre. Qué puta. El único tacón de 25 centímetros que sale es con el culo, madre. Yo ya, ¿qué? Tenemos con Blue Orchid de White Stripes y Bang and Go and Get It On de T-Rex. The high. shaking in you. You took a wild orchid. You took a wild orchid and turned it blue. Something better than nothing. Something better than nothing. I'm giving up. You need to do something. Try keep the truth from showing up. How dare you? Teníamos a Meg y a Jack White con Blue Orchid, mae. Corta esa canción, ¿no? Sí, mae, es cortita, mae, la super batería, la super baterista con un bombo y un platillo, aquí nada más como. Y el redoblante, mae, no sé cuál es el redoblante. No, no tenía redoblante. No tiene nada. No, no, en eso no. En eso no, no. Bueno, pero casi siempre en los videos sale así, güey. Ah, sí, el pero... platillo, redoblante y bombo, sí, nada más. Sí, vamos a hacer el bombo y el platillo en esa canción. Y yo guardé pedir, hijo de puta, mae, que haga ole. Doble pedal, güey. No le dan los tacones. Ahora Jack White con no otra banda. No le dan los tacones de 5 centímetros, man. No. Ahora Jack White con otra banda que se llama The Rancours o algo así rarísimo, que de hecho salió en un MTV Music Awards ahí para estrenar el grupo, que es el disco más hediondo, man. Gracias, Nairo, por sus recomendaciones. Ah, bueno, no lo sé, no lo hay. Y ahora vamos con las... Mai, qué buen programa, no está Pirucho. Sí, bueno, digo, voy a llegar tarde, pero yo creo que realmente no, dijo que no quería llegar, mejor. Vamos cerrando ya las últimas dos canciones. La primera corresponde a Rebellion, que... Un grillo, para... Rebellion es una banda de power metal alemana. Madre, todos aquí es como... Yo siempre me quedo muy a lo power, muy a lo allá. A la Europa. Ah, yo me quedo acá, madre, yo estoy bulleándome, weón. Fue formada por el cuando el guitarrista Uff Lewis dejó la banda Grave Digger y también se llevó al bajista de Grave Digger, Tommy Glotchit. El primer álbum de ellos fue un álbum conceptual que trataba la historia de Macbeth escrita por William Shakespeare. La canción que vamos a escuchar de ellos se llama War is War o El mundo es guerra. Ya. Y para cerrar vamos a escuchar Extremoduro, que es otro grupo español. Hacen algo que ellos denominan rock transgresivo. No sé ustedes cómo lo quieren denominar. Muchos le han puesto la característica de rock urbano, ¿verdad? Pero bueno, eso es cuestión de ustedes. Ellos se ahora denominan así. Como así. Calle 13. No, ahora, bueno, mae. No. Realmente es un grupo que suena un poco, bueno, muy distinto a lo que realmente, a lo que casi siempre ponemos en este programa, pero ahí sinceramente a mí me cuadra mucho. Y el disco que vamos a escuchar, bueno, la canción que vamos a escuchar es de un disco que se llama La Ley Innata, que es como también como una historia conceptual, digamos. Las canciones cuando terminan empiezan en la que sigue, o sea, siguen un mismo esquema, sí, o sea, ¿verdad? La canción que vamos a escuchar es El Sueño, primer movimiento, El Sueño. Y es una canción que, como el mae dice, parece como un sueño, pero todo lo que habla la letra es lo que está sucediendo en la realidad. ¿Y algún día Bruce Dickinson con Judas Priest? Sí, todavía no lo hemos metido, es que... Mae, ahí está el... El negro trabajando fuertemente en eso. Digo. Con Melissa Cross, mae, de profesora. Que un día la vamos a tener invitada aquí en el programa. Sí, ya no es jumping haciendo la necesidad, ahora son abdominales y lagartijas. Sí, es que eso va evolucionando, madre. Jumping con el abecedario. Después es el abecedario con lagartijas y abdominales. Primero es después es corriendo, después es nadando, después subiendo escaleras y por último pisando. Pero el primer ejercicio es pariendo, madre, eso es lo raro. ¿Cómo es el primer ejercicio? Madre, que se acueste en el piso, que abra las piernas, madre. Bueno, yo no sé, el negro así fue que me dijo que era, madre. Así lo estaba enseñando. Así fue como le enseñó. Y lo hizo gritar, ¿ah? Sí, sí, y ahí me salió una grutural, madre. Grutural, más te va a decir grutural. Bueno, sé que le importa, madre. Una grieta lo que se tiene ahí. Ya nos vamos despidiendo. Es bangersoncr.blogspot.com. También nos pueden escuchar en ticosound.com, radio de música costarricense, excepto por nosotros. Los sábados a mediodía y los domingos a las 5, hbzrcr@gmail.com, para que nos envíen ahí cosas. MySpace.com/headbangersoncr/headbangersoncr. Mae, ¿sabes qué noté, mae? Que es que nosotros en Ticosound somos la parte que ponemos la música internacional. Pero es que nosotros somos los que hablamos más tico, mae, más vulgar. De hecho, sí, mae. Entonces compensamos. Sí, mae, nosotros le ponemos el 90% con nuestras habladas hediondas y el 5% internacional con la música. Ajá, sí. Y no va, porque cuido el 90% y el 5%. Y el otro 5% lo pone Pirucho con su homosexualidad. Con su homosexualidad, sí, claro. Porque cuando se trabaja con un nivel de confianza de 95%, Z es igual a 1,64. Sí, sí. Y cuando se trabaja con 99, Z es igual a 2,38. Madre, eso es lo que estoy viendo ahora, madre, en probabilidad y estadística, ¿no? Ya lo vi, me saqué un 8,6 en el examen. Nos despedimos ya, entonces. Va, esa no es la de T-Rex que está ahí puesta todavía. War is War de la banda alemana Rebellion. Y El Sueño de Extremo Duro. Hasta la próxima. Children march to fight, to hail the glory of nada en el espejo y persigo mis reflejos igual que los sueños. De andar desorientado voy cayendo en picado, es igual que un mal sueño. La vida es roja si te vas y me derrota igual que los sueños. Me olvido, ya no sé qué hacer, no dejo de correr como en sueño. Te estaba dando un beso y mis labios no eran esos, igual que un mal sueño. La gente está que trina y la letra se me olvida, es igual que mi sueño. La vida es roja si te vas y me derrota igual que los sueños. Me olvido, ya no sé qué hacer, no dejo. Escarbo en un cajón por si aparece entre mis cosas. Buscando mi destino, viviendo en diferido, sin ser ni oír ni dar. Ya cobro revertido, quisiera que me levante y no haya muertos delante, es peor que un mal sueño. Hoy han dicho en la tele que han muerto tres mujeres, que han sido ellos. Que un hombre bomba entró en un bar dispuesto a dialogar con su muerto. Que bombardearon una ciudad y algo ha salido mal, por supuesto. Pensó que era bueno. Y dicen por la tele que han muerto más mujeres que han sido ellos. La vida es roja si te vas y me derrota igual que los sueños. Te olvido y ya no sé qué hacer, no dejo de correr como el sueño. Si no te vuelvo a ver, no quiero despertar, la realidad no me abandona. Y escarbo en un cajón por si aparece entre mis cosas. Y diferido sin ser ni oír mirar. Ya cobro revertido quisiera.